no muy lo sé, pero hay otras compañeras, hermanas que sí, que estuvo integrando desde que empezó la persona. Sí, bastante, bastante. Dejó muchas enseñanzas buenas, buen camino a como nosotros que somos humildes, pobres. Recibimos a Tadic Samuel en su catedral, la Catedral de la Paz,